Yo, check this out, yo. Hay que estudiar, no solo en la universidad. Ahí no aprendí a controlar mi puta ansiedad. Tu jefe te da chirola hasta que no sirva. Pero yo también pasé por esa, no te persigas. Compa, le investiga, si quieres me investiga. Estás pendiente de lo que hacen los otros y te castiga. Mejor activa, ponete pillo de vuelo. Porque el tiempo que perdiste, lo perdiste y nos vemos. Ya, no estoy diciendo nada nuevo. Pero no es casualidad que sigamos en el juego. Un día rojo con huevo y dos colchones en el suelo. Al otro día hotel, antes del show y después del vuelo. Esa es la vida que elegimos. Y si volveríamos a nacer, es la vida que elegimos. Y si volveríamos a nacer, lo haríamos más fino. Porque de los errores y los fracasos aprendimos. Siempre con mi primo, la sirena esquivo. Al fecan lo percibo, no es mucho lo que pido. Ya está transferido, mándale el recibo. A cualquiera de mis socios, a Fabio Guajilo. Tengo que admitirlo, tu estilo no me agrada. Me dicen hooligan porque tengo barra brava. Un día soy Juan y otro día una granada. Porque a veces lo sé todo y a veces no entiendo nada. A los 17 me fui para Brasil. A los 19 España y me hice un festín. Deportado por papel en la Unión Europea. Les dije voy a volver, facho aunque les duela. Les metí pelea y sanó la cicatriz. Me hice más fuerte y creció el amor por mi país. Pasaron unos años y le grité fuck police. Y me fui de gira a Holanda, Suiza y rapé en París. Eso me inspira a no retroceder. Esa tu guacha que me mira, puede ser. Pero tranquilo, broda, a mí no me hacen caer. Tengo código y respeto, pero ya sabes qué hacer. Hay quien se cree valiente por una actitud agresiva. No le teme a la muerte, pero le teme a la vida. Decime qué es peor, mi verdad o tu mentira. Yo prefiero al que me escucha que al que me mira. El rufo no se vira, ya no puede mentir. Me ofrecieron un billete y un contrato y dije sí. Vi cómo era la movie y una vez que aprendí, abrí mi propio sello y nos fuimos de ahí. Y ahora estoy puesto pa' mí, todo lo que tengo es pa' mí. Si hago un millón no hago mil, es pa' mi equipo y pa' mí. ¿Por qué me vas a decir? Primero aprende a vestir. Yo sé que todo no es la pincha, pero chequeate swing. Yo pertenezco a un dream team, algo que no tiene fin. LCR, ATR, porro y algunos drinks. Estamos en el estudio como siempre en modo plaga. Descartamos algún control quebrado que la caga. Hay un par que pasa el tiempo y que no me paga. Solo se pone el moño y se regala. Le caeré a la mala, pero no soy gente mala. Pensamos en nuestros hijos y en que no sufra la mama. Tenés que entender, siempre hay gente más pesada. Y que acá no hay buchona y nos llamamos a la cana. Yo sigo rompiendo y eso cuesta en esta saga. Porque como dice el dicho, el que rompe paga. Seguimos frío, loco. Esto es el triángulo estudio con el John Real. Ustedes no le temen a la muerte, pero le temen a la vida. Fucking